Jesús a este mundo llegó, nos transmitió una lección de amor y para nosotros muchos dones dejó. Descubre cuál es el tuyo, el regalo para todos un don del cual debemos dar cuenta a Dios. Cuando vuelva Jesús, ¿qué podremos decir? Descubre cuál es tu don. La caridad es un don de amor. Y si tú puedes cantar, canta ya. A un instrumento tocar y alabar. Habla de Cristo también, de su amor. Tal vez tengas tú muchos dones también, que hables idiomas o puedas curar, pero si a un hermano tú no puedes amar, entonces de nada sirve. Así es el amor que todo lo sufre, todo lo cree y todo soporta. Sweet.